Con esta melodía completamos el ciclo del estado Yin Yang. Con esta melodía empieza la armonización de la persona. Esta melodía y la anterior, tanto el estado Yin como el estado Yang, van dirigidas a los chakras para que usted esté totalmente armonizado.